Yo era querido en el barrio mucho antes de pegarme. El bajo mundo me apoyó, sabían que iba a rankearme. Mucha sal encima y tuve que despojarme. Salí de los atrasos y fue fácil coronarme. Mírenme ahora que parezco un arco intelectual. Me busco más que un pal sin tener que traquetear. Sí, yo sé que tú vendes tus octavitos, pero yo me busco más que tú cantando mis coritos. Muchos han tratado que no tenga mi imperio. Váyanse al carajo, cabrones, me fue a criterio. En esto soy un presidente. Me hace falta un ministerio, un género que enterrar. No hace falta un cementerio. Cójanlo suave y todos bajen su eco. Tengo tantos relojes que me hace falta un brazo nuevo y un cuello nuevo para las cadenas que no he comprado. De paquete un rifle para el que tenga cinto me virá. Ando fumándome una hierba que no sé ni pronunciar. Tengo zapatos que creo que nunca los voy a estrenar. Toda una juventud para poderlos destronar. Mis matemáticas no fallan, me encanta multiplicar. Así soy yo, asumo a diario sin restar. Pendiente a mis finanzas, soy difícil de engañar. Dinero largo, nunca me quedo en el teque. Llámate a Omi pa' que firme el cheque. Que cuántos son, no importa. Dinero que sale, dinero que se reporta. Yo para nada me siento preocupado. No hablen conmigo, comuníquense con mi abogado. Les di que opina que no quiero llamadas. Que no cuenten conmigo para nada. Soy un diamante, tú me quedas chiquito, Zafiro. Rocan de gantel y terminan choqueando como sigo encendido, me pongo cabrón cada año. Mármol en el closet, mármol en el baño. Mármol debajo del agua en la piscina que se joda. Mármol hasta en la marquesina, el comunista. En esto dominando todo, rompiendo culitos es mi apodo. Tengo a la liga bien muerta y para colmo solo. Son 15 años en el juego pasando rolo. Entonces conocí la decepción, envidia disfrazada, rabia con admiración. Enemigos de gratis, un montón, y todo por buscar la perfección. Yo nunca quise el mal para nadie, al revés. El bien para todos y brillar a la vez. Crecer como un género, todos unidos. Nunca se pudo, estábamos divididos, cada quien con sus metas personales. Fingiendo ser feliz, pero por dentro artificiales. Yo siempre quise ser feliz a la vez. Pero fallamos, no faltó la madurez. Y me convertí en el que los liquida, contagiándolos como el virus del SIDA. Culpable por dejar par de raperos sin comida en la cárcel musical, por eso me merezco vida. Me convertí en aquel que los destroza, el que se lo vacila y su vida se goza. Mira dónde llegó el hijo de Carmen Rosa. Pongo a mi familia por encima de cualquier cosa. Ajá. Y no fallo, me levanto en la mañana cuando canta el gallo, preparándome para el concierto. Cada día nuevo es un ensayo. Hey, yo. Y después de 15 años de tormenta divina, seguimos aquí, vivos viviendo en guerra. Al caer.